En salud al 64º aniversario de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, el periódico pakistaní Election Times publicó el trabajo titulado Tradiciones de la Victoria de la República Popular Democrática de Corea y su secreto. El autor se refiere en detalles a que las tradiciones de orgullosas victorias de Corea se prepararon y continuaron con brillantez por los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, y prosigue. Norteamérica y otras fuerzas hostiles concentran toda su fuerza en aplastar a Corea, pero este pueblo levanta sucesivamente las asombrosas creaciones bajo la guía del dirigente Kim Jong-un. La llave del triunfo coreano reside primero en la orientación del destacado líder y segundo en la fuerza del pueblo.